Muy buenas noches. Estamos en un programa más de Sin Límite al Miedo. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, el cual tenemos para todos aquellos radioescuchas los horóscopos, aquellos que todos creemos en esos horóscopos del día. A ver qué suerte nos depara los astros. También recordando que tenemos las grabaciones de aquellos exorcismos que se han elaborado. También en el programa tenemos el tema tesoros malditos, mito, leyenda, lo veremos. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos Copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antemano, una pequeña disculpa por la demora. Estamos despidiendo a uno de los compañeros del equipo de Sin Límite al Miedo. Pues permítame darle la bienvenida a nuestra compañera Perla. Perlita, muy buenas noches. Hola, buenas noches y bienvenidos. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Y invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros a través de... El correo electrónico sin límite al miedo @hotmail.com, y nuestro número telefónico, que es el 449-2242-430. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que Sin Límite al Miedo se ha dado la tarea de innovar cada vez más lo que nuestros radioescuchas requieren. Por cierto, vimos a una persona para que nos esté haciendo el horóscopo diario, pero no va a ser el de hoy, porque ya soy no, enorme. ya pasó. Este horóscopo va a ser el día de mañana. El que leamos hoy, el que les digamos hoy, va a ser para mañana, y así sucesivamente, para que estén al pendiente con nosotros. Esto es un regalo que les da Sin Límite al Miedo a todas las personas que nos escuchan. Como lo habíamos prometido también, tendremos las grabaciones. Primero, la primera que teníamos, la que les presentamos al principio de los programas. Al principio del programa, que era la de la muchacha poseída. Y aquí tenemos una nueva grabación de un poseído también, que nos fue llegada a nosotros. Vamos a mantener el anonimato de las personas por razones obvias y profesionales. También tenemos la historia, Adrián. ¿Qué historia tenemos? Tenemos la de tesoros malditos. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tesoros malditos. Y también, en voz de nuestra amiga Perla, las cápsulas de lo insólito o las rarezas de este mundo. Excelente. Y comenzamos con tesoros malditos. ¿Qué te parece? Vamos a los horóscopos, señor. Vamos a los horóscopos, bueno, directamente. Adelante con los horóscopos. Atención a todos aquellos que vamos a ver qué suerte nos depara para el día de mañana. Adelante, Toñito, vamos con los horóscopos. Aries, del 22 de marzo al 20 de abril. Este día teatro con una persona del pasado. Tus números de la suerte para este día serán el 1 y el 0. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Hoy te verás en una situación conflictiva en el amor. Cuídate, no engañes. Tus números de la suerte para hoy serán el 4 y el 8. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Hoy, en este día especial para realizar negocios, en este momento tus números de son el 3 y el 9. Cáncer, del 22 de junio al 23 de julio. Hoy, este día es para iniciar una relación sentimental, pero ten cuidado con los espejismos. Tus números de la suerte son el 4 y el 5. Adrián, estos son los primeros cuatro predicciones. Conforme vamos en el siguiente corte, vamos a decir otras cuatro. Y luego las últimas cuatro, ¿qué te parece? Para no aburrir a la gente con los horóscopos. Esa va a ser la temática hoy. ¿Qué tenemos también por ahí? Ah, por cierto, saludos a todas las personas que están ahorita en el chat. Por cierto, un saludo a nuestra amiga de Venezuela Giselle, que estuvo un poquito enferma. Esperemos que te encuentres mejor, Giselle, y muchas gracias por estarnos escuchando. A nuestra querida amiga Ivonne, que ya escuchamos su voz. Y qué hermosa voz tiene. Tiene una voz muy sensual. Pero bueno, entonces regresando con tesoros malditos. Después de un corte comercial. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las super hamburguesas, Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patty que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Niño de 10 años se pega al cabecero de su cama para faltar a la escuela. Diego, un niño mexicano de 10 años, se pegó al cabecero de su cama con un fuerte pegamento industrial para faltar el primer día a la escuela. La mano del infante estuvo pegada al cabecero metálico de la cama durante 2 horas, mientras los paramédicos de la Cruz Verde y elementos de Protección Civil del Estado, así como policías preventivos, trataban de liberarlo sin éxito alguno. Diego se negaba a hablar de lo que hizo, sin embargo terminó revelando que solo quería faltar a la escuela porque le gustaban las vacaciones, y esa fue la manera que encontró para hacerlo. Posteriormente, y luego de un arduo esfuerzo, un elemento de Protección Civil del Estado roció un spray llamado Afloja Todo, que liberó al menor. ¿Qué tal, Adrián? Oye, Perlita, te estabas en realidad riendo de lo que estabas leyendo. Sí. Ya no aguantabas la risa, ¿verdad? Sí, Adrián. Insólito lo que hacen los chamacos. Que te has de haber acordado algo de tu infancia, ¿no? No, ¿cómo crees? Yo era niña bien portada. Bueno, era. Y regresamos. Ajá. Tesoros malditos. Me preguntan por el Messenger, Toño, ¿cómo se puede localizar un tesoro? Bueno, mira, actualmente ya hay aparatos muy sofisticados que por medio de computadoras te llegan a decir la profundidad, lo que existe, lo que hay bajo tierra. Pero, aquí viene el pero, no todos los tesoros pueden ser sacados o recuperados. ¿Por qué? Por dos razones muy... Hay tesoros que son o se te dan en especial a una persona. Hay que tener cuidado con esos, ahorita te digo. Y hay otros que, como a quien se le cayó una moneda y el que se lo encuentra, se lo lleva sin ningún problema. Esos, afortunadamente, no tienen ningún problema. El problema son los los primeros que te mencioné. Todos aquellos que la persona, el guardián, el vigilante de aquel tesoro, te lo da a ti. O se lo da a la persona. El guardián. Háblanos algo de ese guardián. Bueno, mira, es muy común aquí en México, principalmente aquí en nuestro estado, en Aguascalientes, y en todo, bueno, la mayoría de las ciudades, que había personas que enterraban su dinero, pero ese dinero le hacían un ritual o le hacían una protección para que nadie los pudiera sacar. Por hecho lógico, el que un ser quede atado a este mundo por un bien material, en este mundo se queda. Wow, Toño. Entonces, ¿quieres decirnos que ritualizaban los tesoros dejando un guardián, una persona, la sacrificaban, o qué es lo que hacían? ¿Cómo hacían un ritual? Mira, muchas de las veces, lo que hacían era enterrarlos en animales. ¿Para qué? Para que ese mismo animal protegiera aquel dinero. Había otros más sanguinarios, los cuales la persona que escarbaba metía en el tesoro, el dinero de aquel hacendado, de aquel ladrón, o de aquella persona que guardara ese bien, y enseguida mataba al que había hecho el hoyo. Y ese que murió, volvemos a lo mismo de las gentes que mueren trágicamente, ese que murió clama su cuerpo o su alma o su espíritu, más bien su espíritu aquí, clama venganza. Ese es el espíritu que te dice: yo te doy, pero quiero a cambio lo que más quieras, o tu vida. Pero yo he platicado con varias personas con respecto de eso. Ellas me han comentado que por lo regular toman lo que más quieres, Toño. ¿Será cierto? Sí, efectivamente, porque ellos lo que quieren es seguir. No, vamos, dentro de estos fenómenos, ellos quieren seguir viviendo en la tierra, siendo que ellos ya no pueden regresar. Ya no pueden regresar en cuerpo, alma, porque son espíritus. Toño, por ejemplo, es verdad que cuando un guardián, vamos a llamarle así, otorga el tesoro o el dinero a una persona, se lleva al familiar más querido, el guardián se retira a descansar y se queda en el lugar esa persona que nos quitó. Sí, se queda a cuidar lo que él dejó. ¿Pero qué dejó? Si se va a llevar absolutamente, bueno, va a dar todo, ¿no? Que dejó su vida, su sangre. Eso es lo que deja. Eso es lo que deja. Su vida, su sangre. Esa es la intención, y eso es por lo que él está peleando. Él no pelea, no cuida el dinero, porque ese dinero para él es maldito, ese dinero le costó su vida. ¿Sí? Él pelea lo que a él le hicieron. Él clama su vida, venganza. Y venganza. Por eso es que los tesoros, cuando son dados, normalmente, cuando se te da sin ningún problema, pues ya sea que te dicen: ¿sabes qué? Quiero que entregues una parte al templo X, o le des un dinero a mi familia que se encuentra en tal lugar. A lo mejor batallas porque ya es dinero que pues tiene muchos años, ¿sí? Y en lo que sobre es para ti. Y o quiero unas misas, o quiero unos rosarios. Normalmente estos tesoros, cuando se te aparece el difunto, el que los cuidaba, esos tesoros eran normalmente gente que era campesina, gente muy devota, gente que pues tenía una religión, y pedían para su religión aquello. Y esos son los tesoros que no, que no te causan daño. Pero también quiero decirte algo, Adrián, que resulta que si a ti llega un, o a cualquiera de nuestros radioescuchas que me gustaría que nos hicieran algún comentario, llega el tesoro o el muerto les habla y les dice, en tal lado está el tesoro, quiero que lo saques, hagas esto, hagas aquello, te está molestando, no te deja dormir, empiezas a padecer insomnio, te empiezas a enfermar. ¿Qué es lo que sucede? Pues muchas de las gentes cambian de casa, creyendo que con ello van a acabar con ese pesar. Me imagino que el difunto lo sigue, ¿no, Toño? Porque a donde vayas, los eligió. A donde vayas. ¿Recuerdas aquella ladrillera que fuimos, Antonio? ¿Qué fue lo que sentimos, lo que notamos en la parte trasera de la ladrillera? Bueno, pero ahí son otras cosas, Adrián. Ahí no es tanto un tesoro. Ahí fíjate que el cuate ese, dentro de lo que se vivió en ese lugar, era que el dueño de aquel dinero había matado a una mujer y a un niño. Y las almas de esas dos personas aún están clamando venganza. Porque la mujer se le ha visto en el árbol de... Es un huizache. Huizache. Sí. Se le ha visto ahí y se le ha oído llorar. Y se ha oído llorar también al niño. Son seres que no tuvieron nada que ver, o son seres inocentes. Y su misma inocencia hace que aún estén penando en este mundo. Toño, los gases que nos enfrentamos cuando destapamos un tesoro o algo enterrado, ¿llegan a dañar nuestra salud, no, Toño? Claro que sí. Es gas metano, si no mal creo recuerdo. Creo que sí, es el gas metano. Es, produce el metal, precisamente. Sí. Ese gas, lo que debes de hacer, vamos a darles unos consejos, cuando busquen un tesoro y que ya haya sido localizado, escarben, ¿sí? Y siempre tengan cercas una vela prendida y siempre estén vigilando la vela. Si la vela empieza a cambiar la flama cambia de tamaño, hay que tener cuidado porque el gas está fluyendo. ¿Y qué se recomienda ahí, Toño? Bueno, hay máscaras antigás. En algunos lugares les dicen puerqueras. Es una máscara que tiene dos filtros. Y si no tenemos para comprar eso, con un pañuelo, un paliacate, empaparlo con vinagre blanco, vinagre de caña, y ponértelo en la boca, en la que te cubra la nariz y que te cubra la boca, respirar a través de eso. Con eso puedes evitar que te gasees. Eso es muy común, el gasearse. Te empieza a doler la cabeza, mareo. Dependiendo la cantidad o la intensidad de gas que estés absorbiendo a través de tu cuerpo, va a ser la cantidad de toxicidad que tengas o que te intoxiques con el gas. Te puedes morir. Porque hay personas que dicen que el tesoro lo dejan abierto hasta 3 días, Toño. Pues imagínate el tiempo que tendría enterrado. No. Años. Por decir, aquí en Aguascalientes existe una ruta que se llama la Ruta de la Plata. Esa ruta era de Zacatecas a la Ciudad de México. Pero antes no tenían los medios de transporte que tenemos ahora, ¿sí? Antes se transportaba por carretas o por personas a caballo. Imagínate que de repente llega un asaltante, mata a la gente que lleva el dinero y lo vienen siguiendo. Agarra el dinero, busca árboles, busca ciertas señas para enterrarlo, para dejarlo, o a veces nomás lo aventaban así el dinero, sí, en alguna madriguera, lo aventaban ahí y regresaban después por él, pero había gente que no regresaba. Y ese es el dinero que no te pide, ese es el dinero que está libre, ese es el dinero que... Pues yo me imagino y quiero pensar que todo aquel dinero hurtado o que conllevó a muchas vidas a la muerte, Toño, yo creo que todo ese dinero es maldito. Pueden caer maldiciones sobre ese dinero, eso sí te lo garantizo. Puede haber maldiciones en ese dinero, como al final de, ya para cerrar el programa, narraremos una historia que nos mandaron precisamente de un dinero maldito. Una señora que vive a un lado de mi casa una ocasión me contó algo, pero vamos a un corte comercial y regresamos. Pero espérense, no se vayan, tenemos primeramente los 4 horóscopos más que vamos a escuchar. Adelante, Antonio. Leo, 23 de julio al 23 de agosto. No confíe en esa persona. Al caso al corazón y a ese Pepe Grillo que tienes. Tus números de la suerte son el 8 y el 1. Virgo, 24 de agosto al 23 de septiembre. Hoy es uno de esos días que no te debes de levantar de la cama. Tus números de la suerte son el 0 y el 13. Libra, 24 de septiembre al 23 de octubre. Busca nuevos horizontes económicos. Rompe con las normas. El día de hoy es tu día. Tus números de la suerte son el 22 y el 88. Números muy raros. Escorpión, 24 de octubre al 24 de noviembre. Deja de estar sufriendo por esa persona. Levanta la cabeza y quiérete más. Hoy saldrá el sol para ti. Tus números de la suerte son el 6 y el 4. Por cierto, un saludo a nuestra amiga Ivonne, que ella es un escorpioncito igual que yo. Y también saludos al ingeniero Ramírez. Dice, saludos otra vez desde mi trinchera. Parece que hoy estoy un poco peor que ayer. Por eso tampoco no puede estar con nosotros. Pero desde aquí estoy con ustedes. Gracias, Inge, por los saludos igualmente. Pues antes de ir a un corte comercial, recordando, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico... TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171 33 78 y 79. Emergencias al celular 449 890 8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos Copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro re lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patty que nos mande unos salchipulpos. ¡Enterado, chupomandante! ¡Voy volando! Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Alex. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Empezamos. Déjenme comentarles que tenemos los dos audios de los exorcismos. No se los pierdan, están sumamente interesantes. Continuamos con Perla. Por cierto, Adrián, nos están comentando en el chat de la cortinilla que dio ahorita del niño que se pegó a al cabecero de su cama. También salió en tele, en TV Azteca. Y por dicen que se le ve la cara de picaron, yo creo que ha de ser tu hermano o tu familiar. No creo, pero no sé si, bueno, yo en realidad no vi esa cortinilla, ese reportaje, pero la duda tengo es de que en realidad fue el niño a la escuela. Es buena pregunta, Adrián. También los reporteros se hacían la misma pregunta. ¿El niño fue a la escuela? Pero ¿quién nos puede responder? Pues tendremos que comunicarnos hasta Monterrey, porque si mal no recuerdo, era un niño de Monterrey el que se pegó a la cabecera. Sí, pero ¿sabes con qué utilizó? De esos pegamentos de que pegan de locura para no meter el gol, porque no lo pagan. Con eso se pegó. Espero que los radioescuchas que nos estén oyendo no hagan eso. Niños, si están enfrente de su computadora y escuchándonos, por favor, no utilicen ese pegamento, y más para faltar a la escuela. Y déjenme comentarles, continuamos con la leyenda de tesoros malditos. Esta leyenda nos fue enviada por una amiga. Me pide omitir sus datos. Ella es del estado de Zacatecas, pueblo minero por tradición. Dice: muy estimados amigos de Sin Límite al Miedo, les mando esta historia porque esto sucedió en mi casa. Resulta que en el patio trasero de la casa de mi abuela, quiero describírselas, era una casa muy grande, muy antigua y muy vieja. Había cuartos a los lados. Entrabas y había un pequeño zaguán. Enseguida, en el patio principal, existía un pozo de agua. Había cuartos del lado derecho. Del lado izquierdo estaba una barda, la cual estaba cubierta por plantas. Seguías caminando, pasabas una puerta de madera, la cual difícilmente se abría. Al fondo encontrabas un baño de esos de letrina, de esos ya estaba en desuso. Tenías una higuera, tenías un guayabo, tenías también un manzano y un peral. El patio de atrás era muy grande. Recuerdo que era mi patio de juegos preferido. Yo visitaba a mi abuela. Nosotros vivíamos en el centro de la ciudad de Zacatecas. Llegamos unas vacaciones, me pedí quedar con mi abuela, quedarme en su casa. Creo que fue mi más grave error. Recuerdo bien claro que estaba lloviendo, cuando de repente en el patio trasero me gritaban mi nombre. Por esta ocasión le diremos Azucena. Oía que susurraban de repente. Cuando me levanté de la cama, enfrente de mí había una persona hablándome, haciéndome ven, con su mano me decía ven, ven, ven. Empecé a caminar siguiendo ese hombre. Lo más impresionante, que cruzamos todo el patio principal. Al llegar a la puerta del patio trasero, esta de repente ¡pum! Se abre sin que nadie la tocara. Me llevó caminando. Estaba todo el patio encharcado, todo el patio trasero. Empezó a recorrerme un frío que calaba hasta en los huesos. Yo estaba completamente empapada. Me señala dónde estaba el guayabo. Me decía que ahí, me hacía la seña que había, que escarbara ahí. Yo me desmayé. De repente grité y me desmayé. En eso, los miembros de mi familia, que eran dos tíos que vivían con mi abuela y una tía, hermanos de mi mamá, corrieron y me fueron por mí, me llevaron a la cama, me cambiaron. Y esto no fue la única vez. Los 7 días que duré viviendo con mi abuela, los 7 días, no sé por qué, no sé qué me llevaba al patio trasero. Y cada vez que yo llegaba a la puerta, antes de tocarla, se abría de repente. Llegaba a la altura del árbol y yo me desmayaba. Regresé a mi casa, me estuve enfermando, estuve yendo. Seguí yo enferma y enferma y enferma cada vez más. Cuando de repente me llevaron con una señora a que me curara. Esa señora es una señora espiritista que logró hablar con aquel señor. Decía que ese dinero era mío, que yo escapara, que yo lo sacara. Pero querían la vida de mi ser más querido, mi madre. Yo no sabía qué hacer. Esta persona me decía que yo rechazara aquel dinero. Yo en ese entonces tenía 15 años. Hoy en la actualidad tengo 25. Y aún sigo escuchando mi nombre en la oscuridad de la noche. Miedo. Ay, me puse chinito. Toño, de estar... imagínate a qué le... Son 10 años, Adrián. Una niña de 15 años. ¿Por qué el espíritu escoger a una niña de 15 años? Inocencia. Quizás. Pero una niña que en realidad no tiene aquellas ansias por ganar dinero, por tener dinero, sino tal vez pasear con el novio, ir al cine, pero una ambición, una niña en realidad, no creo que la tenga. Su inocencia, Adrián. No encuentro yo otra explicación a esto. Porque no tienen maldad también, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, la inocencia de la niña. Pero imagínate que el espíritu, al querer envolver a Azucena, al decirle, ven, aquí está. Azucena, al sentir el frío, Toño, imagínate a qué impresión de aquellos familiares que encontraron a Azucena en el suelo. Me imagino que totalmente fría, porque en realidad aquí se puso frío el ambiente. Encontrarla fría, desmayada, pero no ver a ese ente que le estaba hablando a Azucena. Pues, te diré. Aquí me acaba de llegar un mensaje al teléfono. Dice que sintió miedo, que sintió mucho escalofrío. Pues yo también lo sentí. Lo sentimos, en realidad, todos aquí. Esa historia que nos mandaron está muy escalofriante, Toño. Una experiencia que una niña de 15 años viva. Una señorita de 15 años. Pero bueno, vamos, habrá muchos que vivan en ciudades grandes donde digan, ay, 15 años, no, ya esa edad, y a mí se me parece, yo sí lo saco. Que dice, no, se me aparece el fajo de billetes, yo sí lo agarro, le digo al fantasma, de verdad, pero sí. No. Pero fíjate que todavía en provincia, todavía como que, bueno, y más por el tiempo que lo maneja, la gente era un poquito más, más tranquila, ¿sí? Entonces te digo, imagínate, 10 años la sigue molestando. Pues a un corte comercial y regresamos. Nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico es el 449-2242-430. No se vayan porque tenemos los audios de los exorcismos y continuamos con los 4 horóscopos que nos faltan. Por cierto, un saludo a nuestro compañero Javier del programa Hermano. Dice que muchos saludos para ti, Adrián, para Toño y para mí, y que sintió bello. Javiercito, ¿cuál es tu signo zodiacal? Esperamos que nos digas. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos copo! Váyase de volada por unas superhamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de superhamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas, Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Permite hacerles una invitación a todos aquellos radioescuchas, Soño, de que si ustedes les gustaría venir a convivir con nosotros en un programa de Sin Límite del Miedo. Nos encontramos ubicados en la calle Acueducto 108, Colonia La Salud. Para mayor referencia, apunte nuestro número telefónico, es el 449-2242-430. Regresamos contigo, Fernando. Ok, Adrián, se buscan ladrones de caimanes. La policía del estado de Mato Grosso, en Brasil, busca a los responsables del robo de 7 crías de caimanes albinos que pertenecían a un zoológico federal y que estaban calculando en unos $68,000, según informa el pasado viernes la agencia. Los ejemplares, hijos de una pareja de caimanes albinos, fueron hurtados del zoológico de la Universidad Federal del Mato Grosso, en la ciudad de Cuiabá, probablemente durante las festividades del Año Nuevo. La policía presume que los traficantes de animales y coleccionistas privados están involucrados en el hecho. En el recinto quedan por lo pronto 6 animales que corresponden a otra camada. Sin embargo, este robo representa una gran pérdida para el zoológico. Y el gerente del lugar declara está conmocionada ante este hecho delictivo. Excelente. Y continuamos con aquellos 4 horóscopos que quedan pendientes. Adelante, Antonio. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. No prestes dinero en estos días. Cuida tu dinero porque por tus sentimientos te traicionan. Tus números de la suerte son el 8 y el 2. Capricornio, un saludo muy especial para Venezuela. 22 de diciembre al 21 de enero. Hay una persona que te pedirá un consejo, ya que eres una persona muy centrada y ecuánime. Tus números de la suerte son el 4 y el 8. Acuario, 22 de enero al 19 de febrero. Tendrás una oferta de trabajo muy tentadora. Valora la situación. Piensa que no todo lo que brilla es oro. Tus números de la suerte son el 6 y el 4. Y para unos amigos muy en especial, Piscis. Mejor signo de todos. Sí, así es, Toño. 20 de febrero al 21 de marzo. Tus súplicas serán escuchadas. Estás por resolver tus problemas económicos. Tus números de la suerte son el 7 y el 9. ¿Escucharon, Piscis? Escucharon, espero que la patrona haya escuchado eso. Espérate, no, espero que este, bueno, la persona que me mandó los horóscopos, sí, es el señor Jalín, sea muy acertado en esta última predicción. Híjole, la verdad sí, Toño, porque yo soy Piscis. Yo también soy Piscis. Mira, Toño, tenemos en el Messenger, tenemos varios escorpiones. Dicen que unos se perdieron de aquella lectura de ese signo zodiacal. ¿Podemos nuevamente repetir? Y principalmente para Javiercito. Claro que sí, es más, creo que son como 5 o 6 personas las que están en el Messenger pidiéndonos el signo de escorpión. ¡Ojo! Ojo para todos ustedes, y va nuevamente. 24 de octubre al 24 de noviembre. Deja de estar sufriendo por esa persona. Levanta la cabeza y quiérete más. Hoy sal de... Tus números de la suerte son el 6 y el 4. Para todos aquellos. Toño, nos hace Giselle una pregunta que dice cuando estabas relatando que sintió frío, que sí es la presencia de un muerto. Que nada, no creo que sea un muerto, más bien fue la energía que se generó, que generó la historia. Porque cuando hay un muerto presente, no nomás se siente frío, sino que bajan las temperaturas de la habitación donde estás. Amiga, Giselle, ahorita te vamos a hacer llegar por el Messenger tu número, tu signo. Creo que eres Capricornio, confírmamelo nada más. Bueno, okay, parece que tenemos una sorpresa, ¿no, Toño? Ah, bueno. A ver, vamos diciendo esa sorpresa que la verdad está muy agradable. Bueno, mira, yo les he dicho y yo comento que cuando hacen un horóscopo, si hacen general, se toman 21 días que es el ciclo, 22 días que es el ciclo lunar, sí. Entonces, para algunas gentes va a ser exacto, para algunas gentes no les va a pasar nada, o para otras ni por enterado se dieron. Entonces, yo lo que les recomiendo, y vamos, se les va a regalar a todas aquellas personas que nos manden una historia, que nos manden fotografías, a la mejor historia que nos manden, y no lo vamos a elegir nosotros, lo van a elegir ustedes, que cuál historia les causó más miedo a partir del lunes. Sí. La ganadora de la historia, vamos a dar 15 días, sí, o sea, 2 semanas. La ganadora de la historia se le va a regalar una carta astral. ¿Qué es una carta astral para aquellos que no sepan? Es como decirles el horóscopo, pero personalizado. O sea, te va a decir, en la carta astral que se les va a manejar, va a decir para qué eres propenso a enfermedades, qué es lo que, para qué eres buen en el trabajo, qué días son los efectivos para tu negocio, qué números son los más aproximados para la suerte, qué compatibilidad tienes con los signos. Es una carta astral muy completa, son aproximadamente 20 hojas de máquina, y eso va a ser completamente regalado. Eso tiene un costo. Ah, claro, pero tiene un costo, de 350 pesos mexicanos. Eso, sin límite al miedo, con el afán de agradar a sus radioescuchas, les vamos a regalar la carta astral de la persona ganadora. La persona que gane con su historia, nosotros nos pondremos en contacto con ella para pedirle ciertos datos que nos piden para realizar la carta astral. Para esto se requiere el nombre completo, lugar de nacimiento, fecha, día, hora, minuto, y si es posible el segundo. Entre más precisos, exacto, sean tus datos, más exacta va a ser tu carta astral. Sí. Entonces, para todos aquellos radioescuchas, para todos aquellos compañeros que nos escuchan en el internet, aquí a través de www.metroaguascalientes.com, se les va a regalar esa carta astral. Ya ven, queridos radioescuchas, ya lo escucharon por la viva voz de Antonio, que en realidad, ¿quién desea una carta astral? Más bien, ¿quién no desea una carta astral? ¿Quién no desea saber qué le puede pasar? ¿En qué en realidad uno es bueno? ¿Qué enfermedades propensas? ¿A qué eres más propenso, más bien, a las más enfermedades? Bien, ¿no? Ya. Sí. Pues les invitamos a que participen en esto. Envíennos, por favor, sus historias a sinlimitealmiedo@hotmail.com. Y no nomás las historias, ¿eh? Porque vamos a tener... Es más, me siento dadivoso. Que sean dos, ¿qué te parece? Me parece excelente, una, Antonio, para las historias y otra para las fotos. Nuestra amiga Ivonne ya está participando, ¿eh? Giselle. Y Giselle también ya está participando. Dice que ella se la va a ganar. Dice Giselle que ella se va a ganar la carta astral. Bueno, esperamos sus fotografías y esperamos sus historias. Nomás que Giselle no nos vaya a contar la película de Chucky, Toño. Ah, no. La del mono diabólico, porque está medio. No, que nos vaya contando el exorcismo de Emily Rose. Y precisamente hablando de exorcismos, ¿sí? Tenemos las dos grabaciones esperadas por la noche. Y para todos ustedes, quiero comentarles que estas historias, esto que tenemos aquí, ¿sí? Fue mandado para el programa de Sin Límite al Miedo, ¿sí? Vamos a poner primero una grabación, primero la que ustedes ya escucharon, después de esto, vamos a ponerles la otra grabación que tenemos aquí para, nomás que estamos teniendo un pequeño, ahora sí ya, creo que sí. Bueno, vamos a empezar primero con la que todos ustedes ya conocen, con la grabación que se le hizo a una muchacha que solicitó el apoyo, la ayuda. Y más o menos, ¿cuántos años tenía, Toño, esa muchachita? ¿No? Yo le calculo como unos 18, 20 años. 18 o 20 años. Sí. 18 o 20 años, excelente. Pues no se vayan, porque viene a continuación esas dos grabaciones de esos exorcismos que se han elaborado. La verdad, en lo personal, me estoy poniendo chinito, tengo las manos sudando. Yo quisiera que las gentes que ahorita nos están escuchando, que cerraran los ojos, que pusieran todos sus sentidos en las grabaciones. ¿Listos? Empezamos. Empezamos con la que ustedes ya han escuchado. ¿Estará preparada, Toño? Sí. Vamos con la siguiente grabación de otro exorcismo más. Adelante. Va de nuevo. Sí. Toño, la grabación que acabamos de escuchar, me imagino que nos la mandaron. ¿Qué te platicaron con respecto de esa grabación? Bueno, mira, lo que a mí me platicaron con respecto a esa grabación es que él empezó a ver una sombra en su casa, en su cuarto. Ya ves que ahora los teléfonos de ahora tienen para grabar audio, video, hasta fotografías. Dice que él vio esa sombra y que él pone el teléfono a grabar. ¿De un teléfono celular? De un teléfono celular. Él jura y perjura que no es él. Pero quiero decirte que desgraciadamente quien produce estos sonidos, quien produce esa psicofonía, estos gritos, estos sonidos guturales, desgraciadamente es él. Si ponemos atención, ¿qué es lo que nos está diciendo el audio? Es un lenguaje extraño. Quiero que sepas que precisamente previo a yo pasarlo, previo a yo presentarlo con ustedes, lo estuve checando en diferentes velocidades, lo puse en reversa, sí, o sea, un estudio profundo. Y son sonidos que no se pueden hacer con la garganta. Pues a todas aquellas personas que les gustaría tener ambos audios, ¿no, Toño? Vamos a proporcionárselos a todos aquellos radioescuchas. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un correo electrónico a sinlimitealmiedo@hotmail.com. Claro que sí. Y con todo gusto les estaremos proporcionando el audio. Y bueno, para todos aquellos también que lo quieran escuchar nuevamente, está a su disposición los audios y pronto estarán a su disposición en la página www.metroaguascalientes.com en la galería del horror, del Sin Límite al Miedo, donde podremos publicar también fotografías, donde podrán ustedes observar fotografías de efectos paranormales. Y también por ahí, para todos aquellos amantes de los ovnis, tenemos un ovni retratado. Sí, en aquella vieja hacienda, que próximamente se los vamos a publicar en www.metroaguascalientes.com, ¿no, Toño? Claro que sí, y les hacemos una cordial invitación para que el día de mañana no se pierda nuestro programa, que cada vez estamos tratando de mejorarlo para ustedes, y por ustedes este programa se lleva a cabo. Si alguna persona desee acompañarnos a un programa en vivo, pues estamos aquí en Acueducto 108, Colonia La Salud. Aquí le recibiremos con los brazos abiertos. Muy bien, Adrián, y otra vez reiterarles, quien tenga historias, quien tenga fotografías, nos las haga llegar y con mucho gusto las platicaremos y las fotos las estudiaremos. Eso sí, y también que no se pierdan lo de la carta astral. Es sumamente interesante. Sin Límite al Miedo se las va a obsequiar a las dos personas que manden las mejores historias de terror. Claro, que le hayan pasado, ¿o no? Sí, lógico, historias reales. Historias reales. No, no se van a aventar una Pancho Aventura que salió el gancito marine, el gancito X y Y. Te vamos a correr ese anuncio. Sí, ya. Entonces, pues más que nada, un agradecimiento a todos aquellos radioescuchas que nos acompañaron en esta noche fría y oscura. Y oscura. No, bueno, no es cierto. Tenemos una luz, una luna preciosa. Hoy, para todos aquellos lunáticos, cuídense del vampiro y cuídense de los hombres lobos. Oye, fíjate que me están dando, ahorita que digo de los hombres lobos, ¿qué te parece investigar sobre los licántropos? O sea, hombres lobo. Me parece muy bien. Ya tenemos por aquí una lobita, ¿verdad? Ya está gritando y pues bueno, no me queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Perla. Gracias y nos vemos, nos escuchamos mañana. Ok. Toño, cerramos, vamos con nuestra oración. Señor, protégenos de toda la oscuridad. Bríndanos luz y protección en este camino, el cual día tras día, noche, tenemos un andar. Protégenos, cúbrenos y ayúdanos. Esto. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana estaremos con ustedes recordándoles nuestro correo electrónico sin límite al miedo @hotmail.com. Y la verdad, no se pierdan esas invitaciones que les realizamos, tanto como la carta astral y como venir aquí a nuestro programa Toño en Vivo. Claro que sí, Adrián. Y nada más recuerden que por más oscuro está que esté el camino, siempre, siempre, el día de mañana saldrá. Para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. Somos copos. Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no?